Esto es Reventón FM. Comenzamos. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Oh. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger, solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta edición de Bohemia en Vivo. En este es tu programa número 9 de esta cuarta temporada de hoy, 7 de mayo del año 2024, y pues deseándoles que tengan un agradable martes. Este primer tema que escuchamos estuvo a cargo del grupo Sagittarius desde Los Ángeles, California. Es un tema de Álvaro Carrillo, Sabor a Mí. Y pues vamos a empezar por enviar saludos a la gente que conforma esta gran radio, como es el buen Kruger, Blue, Luz in the Sky, Lily San, Scorpio, a quienes agradecemos el apoyo que nos dan para esta radio que reventó en FM. De igual manera, saludos a mi tocayo Cocoleto hasta las playas de Xochimilco, que también ya está ahí entradazo, ya está ahí dando señales. Un saludo muy grande, muy fraterno para nuestra querida administradora Caires hasta Ciudad de Playa del Carmen, a quien también le agradecemos por el apoyo que nos da y por la oportunidad de estarles presentando estas emisiones de Bohemia en Vivo. Pues bueno, este programa está dedicado para todas las mamás, ya que el próximo día 10 de mayo se celebra el Día de las Madres. Así que un saludo a todas las escuchas que sean mamás o que tienen sus mamás. Un abrazo muy grande, muy fraterno de parte de todo el staff que conformamos Bohemia en Vivo y Reventón FM. Amigos, recordándoles también que tenemos un chat ahí en www.reventonfm, donde pueden poner sus comentarios y nos digan cómo están pasando la bohemia del día de hoy. Y bueno, recuerden también que tenemos nuestra app en Seno Radio para que la descarguen y nos escuchen por ahí. Tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos escuchen sin excusa, sin pretexto. Nos vamos a escuchar desde cualquier parte, de su móvil, de su trabajo, de su carro. Vamos a enviar saludos también a nuestros queridos amigos del grupo GMM de Salamanca, Guanajuato, ya que dos de sus integrantes tuvieron una operación de rodilla. Uno de ellos es el señor del tango, Pedro Ordaz, que ya también está en su casa. Un saludo, Pedro, sigue evolucionando con tu operación. Y de igual manera para Eustorgio Vergara también, ya está recuperándose. Pues un abrazo muy grande y muy fraterno desde acá, de todos que conformamos Reventón FM y Bohemia en Vivo. Pues bueno, vamos con ese siguiente segundo bloquecito. Esto espero que sea de su agrado. Esto que viene es algo de uno de los elegidos de León, Guanajuato. Él es Alex Zapata, con un tema que se llama Playa Sola. Enseguida de Guanajuato, desde Salamanca, Guanajuato, tres de los ex integrantes del grupo de San Agustín allá en Salamanca, como son Gerardo Daniel Pérez, Ricardo Meléndez y Jorge Quintanilla, con un tema que se llama Fina Estampa. Enseguida viene el gran Chavita Aguilar de aquí de Irapuato con un tema que se llama Cancionero, también de Álvaro Carrillo. Desde Salamanca viene Vico Guevara con un tema de principios de los 70, de Pueblo en Pueblo. Y cerramos con esta agrupación de Salamanca, como es el grupo Musiki, con un tema que se llama Amor de los Manzanares. Amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Y pues sin más preámbulos, comenzamos con Bohemia en Vivo de hoy, 7 de mayo del año 2024, en esta su edición número 9. Con su lado de alegor,

Escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Ocho de la noche con 25 minutos, gracias por continuar en sintonía. Vamos a enviar más saludos. Saluditos a Gerardo Daniel hasta Salamanca, un abrazo grande y fraterno. De igual manera, saludos a mi tocayo Jorge González hasta León, Guanajuato, gracias por estar en compañía, en sintonía. De igual manera, saludos a toda la gente que nos escucha fuera de las fronteras de México, como es en Canadá, allá para Juanita Laguna, para Brenda Muti, la gente que se encuentra por allá en Canadá. De igual manera, saludos a la gente que nos escucha en la Unión Americana, como es en el estado de Washington, en el estado de California, en Texas, en el estado de Georgia, en Norte Carolina, en el estado de Florida y en Arizona. Bueno, pues recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos escuchen. De igual manera tenemos nuestros programas estelares. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche viene el manicomio de Kruger, conducido por él mismo. A él tuvo un programa espectacular, tuvo un programa dedicado a Pink Floyd. Todos los martes tenemos Buen en Vivo a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor de Terry Ferris. De igual manera tenemos música continua a través de las 24 horas del día. Pues vamos también a enviar saludos a la gente que también ya se está manifestando en nuestro WhatsApp. Saludos por supuesto a Américo, mi hermano, a Gaby Navarro, a Víctor Alfredo Laguna y a la güera Magali Reyes, a Claudia Esparza, saludos fuertes, a Martita Chagoya, a Salvador Vargas, a Dionel Carlos, a Marisol Laguna, a Padilla, ya Josias Padilla, a Rodo y a Siri allá en Aguascalientes, a Chava Rosales, a Chavita Aguilar, por supuesto, a nuestros amigos de Café con Leche allá en Le Guanajuato, el mejor pan que se puede encontrar en Le Guanajuato, y también para nuestros amigos de Chichin Burgers que ya nos enviaron nuestras hamburguesas. Saluditos también a Lolis Duarte, a Daniel, a Manuel Hernández en Le Guanajuato, a Marisela Rodríguez en Querétaro, a Ismael Sister en Monterrey, California, a León Felipe Peña y en Santiaguito, a Lucy Horta, a Lilian Padilla, a Gris Ayala, a Gilberto Ramírez de antes ahí en Salamanca, saludos muy grandes. Pues vamos con el siguiente bloque. Este es algo de Rafael Durán, el de Los Ángeles, California, con este tema que cantaba la Ronda de Saltillo, esto que se llama ¿Cómo? Enseguida desde Aguascalientes viene Belén y sus troveros con un tema de Billy Joel, el hombre del piano. De Salamanca, de los ex integrantes del Coro de San Agustín, Beto Farfán y Anita Carmona con La Pareja Ideal. Desde Aguascalientes, Oscar Zárate con un tema original, esto que se llama Zarateando. De Guadalajara, Aled con Me Cuesta Tanto Olvidarte, este tema de Mecano. Y cerramos con el gran tenor de León Guanajuato, como es mi tocayo Jorge González, con un tema que se llama Aldila. Amigos, pues sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemian Vivo en esta edición número 9. Recordándoles que en controles está la tía Terrines, que nos apoya con todo el programa y que todo salga bien. Pues sin más preámbulo, continuamos. Ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¡Gracias! noche de un sábado, los asiduos están por llegar. Hay un viejo sentado a mi lado que acaricia su Tony Canjín. Me dice, hijo, tal vez tú recuerdes cómo es que iba esa vieja canción. Melancólica y dulce la sabía completa cuando aún era joven mi pie. Na na na na na na na na na na na na na na. Toca en el piano, maestro, cántanos una canción. Con el ánimo listo a escucharte, tú provocas que estemos mejor. Juan se llama mi amigo en la barra y mis tragos se niega a cobrar. Pronto para las bromas y a encender cigarros, mas no es donde él quisiera estar. Me comenta que el tedio lo mata y una mueca de risa se escapa. De seguro sería un astro en el cine si pudiera largarme de aquí. Experto en inmuebles y sin tiempo para su mujer. Platica con Justino, él es un marino y de hecho ahí se pudrirá. La mesera y un rico platican de cierto tema en común. Ella habla de finanzas, él consume un gramo, compartiendo está en su soledad. Na na na na na na na na na na na na na na. Toca en el piano, maestro, cántanos una canción. Con el ánimo listo a escucharte, tú provocas que estemos mejor. Sábado y la taberna repleta, mi talento es la causa vital. El gerente hace cuenta, sonríe, pues él sabe, me vienen a ver. El micrófono huele a cerveza y el piano suena a carnaval. De propinas colmaron mi tarro y me dicen, ¿qué haces tú aquí? Na na na na na na na na na na na na na na. Toca en el piano, maestro, cántanos una canción. Con el ánimo listo a escucharte, tú provocas que estemos mejor. Muy amables. Mil gracias a todos. Eres lo que a mi vida le ha dado todo. Eres esa fiesta. Me gusta así tu forma de ser. fe de conocerte. Todo lo triste, no sé cómo voy a estar sin ti. No imaginaba esto que el niño deseó, y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero decirte que yo también me gusta así tu forma de ser. possibile, si potessero dire queste parole. Al di là del veder più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Son las 8 de la noche con 49 minutos, tiempo central de México. vamos a enviar más saludos a la gente que se está manifestando por WhatsApp. Saluditos hasta Guadalajara, Jalisco, para nuestra querida amiga Cristina López. Saluditos a Dorian Aldana, a mi compadre Pepe aquí en Irapuato, Guanajuato. También a Chago, nuestro vecino, que también ya está en sintonía. Saluditos hasta McAllen, Texas, para nuestro querido amigo de toda la vida, Bobby de la Tejera. Saludos a la señora Kruger. Saludos hasta Wisconsin, hasta Lake Geneva, a don Alfredo Sandoval. Gracias por estar en sintonía, don Alfredo. Qué bueno que está por acá. Saluditos a Becky Riva, Alejandra González. Saluditos a León, Guanajuato, para nuestro querido y entrañable amigo Alejandro Rodríguez. Saludos al buen Mau Velázquez. Saludos a mis amigos de León, Guanajuato, Cucu Cervera, a Carlos Vivanco, a Carlos Salvador, a Juan José, al Pollo, a sus respectivas esposas. Gracias por estar en sintonía. Saludos también a León, Guanajuato, para Berta Carpio Aragón, a mi tocayo Jorge Moreno, a mi comadre Maricela y mi compadre Raúl, a Cintia Cárdenas también. Gracias por estar en sintonía. Espero estén disfrutando de esta noche de bohemia, este programa que está dedicado a todas las mamás que van a cumplir un onomástico más. O bueno, se les va a festejar el Día de las Madres el próximo 10 de mayo, que se debe festejar todos los días, no solamente en esa fecha en específico. Pues bueno, vamos con el siguiente y tercer bloque, el bloque núcleo, el medular. Esto que viene es algo de los ex integrantes del Coro San Agustín, Gerardo Daniel Pérez, Ricardo Meléndez y Jorge Quintanilla, con este temazo de Silvio Rodríguez, esto que se llama La Masa. Enseguida viene Jorge Américo con un tema de Diego Verdaguer, esto se llama El Pasadiscos. Viene nuestro entrañable y querido hermano también de muchísimos años, el gran Víctor Alfredo Laguna, con este tema que se llama Intruso Corazón. En la parte central, siempre como ya se hizo costumbre, tenemos un poema. Esto es a cargo del señor Martín Nieto Morales, un poema que se llama Madre, de autor desconocido, pero es un poema que con mucho cariño les dedica el señor Martín Nieto Morales. Una vez más viene desde Los Ángeles, California, Sage Terrace, con este tema que se llama Silueta de Cristal. Este era un tema de los Bríos. Y cerramos con uno de los elegidos de León, como es el señor Alex Zapata, con un tema muy, muy padre. Este tema que se llama Tu Voz. Amigos, recuerden que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que estén en sintonía. Ya saben que tenemos música continua, nuestros programas estelares. Sintonícenos en cualquier lugar que donde se encuentren, desde su celular, por Bluetooth, en la oficina, en el carro, cuando vayan al súper, cuando vayan por los niños, cuando vayan a correr, cuando vayan a hacer cardio. Escúchenos, de verdad, van a pasar un rato muy agradable. Y de igual manera, recomiéndenos, de verdad, tener música de todos los colores, sabores y géneros. Pues sin más preámbulos, continuamos con este tercer bloque de Bohemia en Vivo número 9 de esta cuarta temporada de hoy 7 de mayo del año 2024, que es lo que quise decir. Pues sin más preámbulos, continuamos. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la paja, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera que el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera que cosa fuera la masa sin cartera, una masa sin cuello de cuerdas y tendones, un regocijo si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quiere, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantera, un abatico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejor. ¿Por qué te metes con mis sentimientos? falso corazón. Déjame quererla, lo di todo una vez por alguien que decía que era buena, y ya ve lo que sufrí, la más terrible condena. Su traición la sentí, hoy quiero de nuevo vivir. Su traición la sentí, hoy quiero de nuevo vivir. Intruso corazón, déjame quererla. Todo una pena por alguien que decía que era buena, y ya ve lo que sufrí, la más terrible condena. Su traición la sentí, hoy quiero de nuevo vivir. Su traición la sentí, hoy quiero de nuevo vivir. Intruso corazón, déjame quererla. Sí. Gracias. Escucha esto, madre. Durante 9 meses, desde mi gestación hasta mi nacimiento, moré en tu vientre. Fue maravilloso vivir dentro de ti. En tus entrañas divinas residí. Aquellas que acogieron mi embrión, logrando su desarrollo pleno. Esa pequeña cavidad que fue mi protección y mi abrigo, con el más puro amor fui concebido. Mi padre, él sembró su semilla en tu tierra fértil. Con sus manos, el Altísimo la moldeó, formando un nuevo ser dentro de tu ser. Hoy que me has dado a luz, que me has traído al mundo, ha llegado a tu alma el alivio de tu dolor profundo. De ahora en adelante, con la bendición de arriba, creceré en tu seno maternal, alimentándome de tu esencia bendita. Gracias infinitas a nuestro magnífico Creador y a ti, Madre, por ser lo que soy. Todos los días que Dios me permita vivir, te honraré, Madre mía, ya que ni con la vida misma pagaría lo que hiciste por mí. Abrázame, porque tal vez si tú te vas, yo tenga frío, porque mi abrigo junto a ti, dulce amor mío. Oh, es por ti, es por ti, seré feliz. Abrázame, entonces yo te cantaré mi melodía, componiendo con amor mío. Oh, nació de mí y para ti esta canción de amor. Por amor te quiero de verdad, por amor mi mente de cristal. Juventón FM, la radio más reventada de toda la web. Aquí no hacemos catafixias. ¡Vamos! Thank you. Amigos, 9:12 p.m, tiempo central de México. Este tema que están escuchando de fondo se llama Alturas. Es un tema que nos mandó Gerardo desde Salamanca. Él hace todas las, hizo como un ensamble de todos los instrumentos y ya tenemos desde la temporada pasada poniéndolo de fondo. Pues amigos, qué bueno que están en sintonía, qué bueno que lo siguen escuchando. Un recordatorio, el próximo 7 de septiembre, nuestros amigos los integrantes del Coro San Agustín de Salamanca, Guanajuato, van a tener su festividad del 50 aniversario y pues están preparándose para mandarnos más material, el cual con ansia lo vamos a estar esperando para poderlo programar, para que pues lo escuchen. Ya verán qué sorpresa nos tienen preparada nuestros amigos, los exintegrantes de el Coro San Agustín de Salamanca, Guanajuato. Aprovecho para enviarle un saludo grande, muy grande a Gerardo Daniel, que de verdad nos apoya con el material. Es parte vital de este proyecto. Él también se ha puesto la camiseta y nos ha enviado pues material, y nos tiene al tanto también de la gente de allá, como es GMM, como UNAPU, como Music, de todos ellos. Y pues también está al tanto y al pendiente. Gracias, Gerardo, de verdad, tú también eres parte fundamental de este proyecto. Pues vamos a continuar con este cuarto y penúltimo bloque. Esto que viene es algo de Chavita Aguilar, de aquí de Irapuato, con un tema ya que tiene sus ayeres. Se llama Tengo un Pájaro Azul. Enseguida de Salamanca, Guanajuato, viene Vico Guevara con un tema que se llama ¿Qué será? Una vez más viene Musiki, este ensamble de voces, con un tema padrísimo también, icónico, Bill Canela. Desde Los Ángeles, Rafael Durán con Estoy Perdido. Desde Aguascalientes, Belén y sus Troveros con un tema de Eugenia León, eso se llamaba Remando Despacio, un tema de Guillermo Briceño. Y vamos a cerrar este bloque con dos exintegrantes del Coro San Agustín, como son Beto Farfán y Anita Carmona, haciendo dueto con un tema que se llama Te Quiero Así. Amigos, yo soy Terris Ferris. Yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Gracias por estar en sintonía. No me canso de decirles que se la están acompañándonos como cada martes. Pues continuamos. Pájaro azul dentro del alma, un pájaro que canta y que solloza, y que en mis noches de infinita calma es como una esperanza milagrosa. Tengo un pájaro azul dentro del alma. Ese pájaro azul es el cariño que yo siento por ti, mas no te asombré. Fue mi anhelo más grande cuando niño, se ha vuelto dolor, hoy que soy hombre. Tengo un pájaro azul dentro del alma. Pájaro azul es el cariño que yo siento por ti, mas no te asombré. Fue

Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder. Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Como un niño, me pongo a llorar. Porque ya te perdí. Está muy bien, voy a aceptar que aún es posible enamorarse, pero eso sí, va a estar difícil que me impidan arriesgarme. Voy a vivir lo que cualquiera recomienda en estos casos, hacerse al mar y no voltear hasta llegar al otro lado. A mí no me cuesta nada seguir remando despacio, ven a arriesgarte conmigo a descubrir el abrazo, a ver a quién le va a importar lo que yo piense de este mundo, si yo también, cuando lo miro, muchas veces me confundo. Voy a vivir lo que cualquiera recomienda en estos casos, hacerse al mar y no voltear hasta llegar al otro lado. A mí no me cuesta nada seguir remando ilusión. Ven a arriesgarte conmigo a descubrir el abrazo. A mí no me cuesta nada seguir remando despacio. Ven a arriesgarte conmigo a descubrir el abrazo. Muchísimas gracias. Muy amables, gracias a todos. Escuchando Reventón FM, la mejor emisora de la web. Hola, soy Terry y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. No te olvides, ponte en sintonía, nosotros te ponemos el ánimo. 9:33, tiempo central de México. Pues llegamos a la parte final de esta bohemia de hoy, 7 de mayo de 2024, en esta su novena entrega de esta cuarta temporada. Gracias, muchísimas gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias por la amistad que nos brindan. De verdad, hacemos esto para y por ustedes, es un gusto tenerlos por acá. Recuerden que si tienen alguna bohemia, alguna fiesta y cantan, o tienen amigos que canten, hacen una fogata y tienen una guitarra, grábense. Nosotros con muchísimo gusto vamos a estar programando sus audios por acá. No, acá no hacemos casting, acá lo hacemos por el simple hecho de disfrutar la bohemia. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a algún lugar? Nos sale la bohemia y nos fuimos a cantar y capturamos la esencia de la bohemia, es decir, en vivo, con errores, sin errores, con malos tonos, con desafinaciones. Eso es lo de menos. Por el contrario, como les dije y les repito, queremos capturar la esencia de la bohemia. Vamos a enviar nuestros últimos saludos a la gente que nos escucha también en Centro y Sudamérica, como es en Nicaragua, es en Costa Rica, es en Panamá, en Colombia, en Chile, en Argentina, que nos escuchan. Gracias de verdad por estar acá al pendiente de nosotros. Sabemos que por ejemplo en Canadá son 3 horas adelante y nos escuchan, se desvelan. Eso se agradece en el alma. Es un gusto de verdad tenerlos acá. Gracias por participar también ahí en el chat, que hay veces que se pone muy intenso, hay días en que está más lento, pero bueno, siempre es una buena herramienta para estar platicando y estar en contacto con todos ustedes. Recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos escuchen. Tenemos nuestros programas estelares todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Tenemos el manicomio de Kruger, un lugar, un recinto de paz y tranquilidad, donde el buen Kruger dará las fichas técnicas de los habitantes de este pacífico lugar. Y como es costumbre, todos los martes a partir de las 8 de la noche tenemos Bohemia en Viva, donde presentamos el talento y el arte de los mejores exponentes de la bohemia, no solo de la región, ni del estado, ni de nivel nacional, sino también tenemos exponentes a nivel internacional. Es un programa conducido por un servidor, Terry Ferris, todos los martes a partir de las 8 de la noche. Y además tenemos nuestra programación de música continua a todas horas para que se sintonicen. Es de verdad muy, muy, muy placentero escuchar cualquier tipo de música. Pues vamos a cerrar el siguiente bloque. Una vez más vienen Gerardo Daniel Pérez, Ricardo Meléndez y Jorge Quintanilla, ex integrante del Coro San Agustín, con un tema icónico de Pablo Milanés, este tema que se llama Yolanda. Desde Aguascalientes, Oscar Zárate, con un tema propio de él, esto que se llama La Comuna. Desde Guadalajara, Aled, con Perfume de Gardenias. Enseguida el gran tenor de León, Guanajuato, Jorge González, con un tema que se llama Estrellita. Este tema, cuando nos lo envió, de verdad nos hizo recordar momentos de nuestra infancia, que ahí en casa no solamente la ponían con Alfredo Kraus, me recuerdo, sino que mi abuela Elenita la cantaba, una canción que nos trae de verdad muchos, pero muchos recuerdos. Enseguida viene Jorge Américo de aquí de Irapuato con un tema de José José, Vamos a darnos tiempo. También, y para cerrar con broche de oro, viene nuestro querido amigo, hermano del alma, también hermano de hace, amigo de hace 40 años, Víctor Alfredo Laguna, acompañado en esta canción de José Madrigal con un tema que se llama Te Vi Partir. Amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Es de verdad un gusto, un placer haber estado con ustedes en esta noche de Bohemia en Vivo de hoy, 7 de mayo del año 2024. Un programa que fue especial y dedicado para todas las mamás. Hay que festejarlas no solamente este viernes, sino todos los días, esperando que festejan a sus mamás, a las mamás que están en este grupo, que comparten también sus audios, también a sus hijas que también pueden ser madres también ya. Saludos a todas ellas, esperando que este programa haya sido de su agrado, que les haya gustado, que hayan tenido muy pero muy buenos recuerdos. Pues que tengan un feliz descanso, que tengan felices sueños, un reparador y merecido descanso. Yo soy Teres Ferri, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de la fresa, para todo el mundo mundial. Buenas noches, continuamos. de gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos hermosos en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos, olas en la mar. Tu cuerpo es una copia de la luz de las cifras que envidian las mujeres cuando te ven pasar, y llevas en tu alma la vida original por pensar, por eso es tu belleza de un místico candor, perfume de gardenia. Tiene tu boca perfume de gardenias, perfume del amor. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Sibos, que envidian las mujeres cuando te ven pasar, y llevas en tu alma la vida por estar. De un místico candor, perfume de gardenias tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor. a quitar la vida.